Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos de Mercedes Herrada, que te da la bienvenida a este mixtape número 171. En primer lugar, muchísimas gracias de corazón. Aquí estamos con muchas novedades nacional e internacional y, como siempre, desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, cada martes a partir de las 10 de la noche y también en el canal de iVoox de la BU de Moncada y Reixa. Que empezamos rápidamente el programa con los manchegos Maldito Matas, que traen Vuelvo, un tema que cuenta con la colaboración de lujo de los grandísimos Radio Crimen. Este es además el último adelanto de su nuevo disco, Himnos desde el Infierno. Harto de todo, me vuelvo a casa. Cambio los días por eternas madrugadas. ¿Dónde poder olvidar que te fuiste de aquí antes de tiempo? Fue largo el viaje, no pasa nada. Hoy volveremos a brindar si no hay mañana. Con velocidad, es el momento. Ando perdido, busco algún hermano que me envenene, que me invite a un trago. Vuelvo a las calles del infierno, por fin volver a vernos, dispuesto a naufragar. Noches de puro sentimiento, placer. Media sonrisa. Endemoniados por la fetamina. Eran buenos chicos y ahora son balas perdidas. Me gusta todo, todo revuelto. Juego jaleos y mucha risa. Ando perdido, busco algún hermano que me envenene, que me invite a un trago. Into You, un proyecto de rock y metal de Luxemburgo liderado por el bajista Mark Müller, que regresa con su cuarto sencillo que acabamos de escuchar, titulado Zero. Ahora, desde Guipúzcoa, llega la banda que vamos a escuchar, John Dillard y and the Coconuts, un cuarteto que celebra 10 años de carrera con su nuevo trabajo It's On, publicado a principios de este año bajo el sello Ghost Highway Recordings. El disco, grabado en los estudios Garate de Andoain y producido por el sueco Ola Eskford junto al músico americano Kurt Baker, reúne 7 temas de puro rock and roll y que vamos a disfrutar ahora con White Gloves. Good for you. los suecos Millen Collin. Recordamos aquí Detox, uno de los temas pertenecientes a su séptimo álbum de estudio, Machine 15, de 2008. Volvemos ahora a la actualidad con lo nuevo de Bloody Kitchen. Vamos a escuchar Lobotomía para descansar, el primer adelanto de lo que será su tercer álbum, Hijos del Colapso, previsto para el 24 de abril del año que viene, del 2026. La banda arranca esta nueva etapa con un tema que abre el camino de una serie de lanzamientos, un sencillo cada 6 u 8 semanas hasta la salida del disco completo. La penumbra de mi mente, los demonios nunca duermen. Siento el peso de los días, ahogado en mi agonía. Mind, mind, erase metal. show him what you're like. Your bullshit is world class, and your opinion's poison gas. You wanna give a fuck? What would you kind? Finlandia, y a través de Inverse Records nos llegaba lo nuevo de Bloody Moon, una banda formada en 2021 y que ha lanzado hace apenas dos semanas su segundo álbum Lost and Damned. Los hemos escuchado con Rage Metal. ¡Qué buenas noticias nos traen Black Bomber! Los rockeros de Hell Bierzo tienen previsto lanzar su tercer trabajo de estudio a principios del año que viene, que llevará el título Heading to Hell, y ya podemos disfrutar de un adelanto. La verdad es que estábamos acostumbrados a escucharlos con temas en inglés, y por eso vamos a descubrir cómo suenan en castellano Black Bomber con Debajo del Bar. We'll be right back.

es todo un clásico, el tema que da nombre al gran álbum de Queensrÿche, Operation Mindcrime, de 1988. Tantos años escuchando este tema y nunca suelto, ¿verdad? Siempre escuchando el álbum completo. Sin duda, uno de los discos conceptuales más brillantes de la historia del rock y del metal. Nos vamos ahora al power metal de la mano del sello Wormhole Death Records. Desde Atenas, Grecia, llegan Sirius con Edge of the World, un tema lleno de fuerza y melodía extraído de su álbum A Quest for Life. Los escuchamos. Fragments of a Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Acabamos de escuchar Here, There and Everywhere, el nuevo single de Asha, proyecto del guitarrista Quique G. Camaño. Forma parte de su álbum The World Belongs to the Brave, un trabajo en el que Quique se encarga de todos los instrumentos y la voz, fruto de un proceso intenso de estudio, perfeccionamiento y sobre todo de valentía. El título refleja precisamente esa actitud, la de enfrentarse a nuevos retos musicales y personales sin miedo. Seguimos ahora con los legendarios Lynch Mob, que acaban de presentar su nuevo single, Saints and Sinners. El tema forma parte de su esperado noveno y último álbum de estudio Dancing with the Devil, que verá la luz el próximo 28 de noviembre a través de Frontiers Music. Su guitarrista George Lynch comenta que la canción es un homenaje a uno de sus grandes referentes, Judas Priest, y añade con humor que también es el nombre de su bar favorito en Española, en Nuevo México. Aquí los tenemos, Lynch Mob con Saints and Sinners. Why? balada de la semana, Motley Crue, que de eso saben mucho también y muy bien, aquí con Time for Change, desde el Dr. Feelgood. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí al otro lado, de dejar que te acompañe una vez más, una semana más, en este mixtape de número 171. Sabes que desde Asalto Mata Radio Rock, además de la emisión los martes a las 10 de la noche, cuentas con la redifusión miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche también es posible escuchar tanto esta como las ediciones anteriores del programa en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Pero no solo ahí, también en el iVoox de La Veu de Montcada y Reixac, además de otras muchas plataformas a partir de los miércoles. Toda la información, todos estos enlaces, los podrás encontrar como siempre en la web del programa en mixtaperadio.online. Cerramos el programa con la banda finlandesa de thrash metal progresivo Krateros, que prepara el lanzamiento de su EP debut Lost in Translation, previsto para el 30 de enero del año que viene a través de Inverse Records. Como adelanto, ya podemos escuchar su primer sencillo, Lingisite, disponible ya en todas las plataformas. Os dejo con ellos. Un abrazo muy muy grande de Mercedes Serrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. Stop.